Kalimetal. Previously on Kalimetal. Previously, Kalimetal, Nando no vino. Así que lo hemos resucitado de entre los muertos de la oscuridad. ¿A qué sí, Nando? Estoy aquí. He vuelto de la nada. ¿Y qué hay en la nada? ¡Nada! Pues está Rob Halford. Bones i benvinguts una altra vegada aquí al Kalimetal. Ja ens trobava a faltar, eh? Hombre. I sobretot el Nando trobàvem a faltar. Benvingut, ben retrobat, ben ressuscitat. Nando. Hola, què tal? Com va la vida? I tu també, Joan, què tal? I tant. I l'Ariadna també està aquí. Hola, què tal? Com estem? L'Ariadna està una miqueta poxa, eh? Sí, tinc una mica veu de moc avui, però bueno, aquí estic. Té una mica de veu de moc, però bueno. Tinc una mica constipada, però bé, superarem. Intentarem tirar endavant el programa encara que sigui amb la veu de moc. Té boquitis. Gràcies, eh? Gràcies per ficar-vos amb mi, sí, directament. Veu de moc, no... Sort que té la veu de moc i no... És igual, deixem-ho estar, podem continuar? Sí, deixem-ho estar. Comencem el programa, sisplau? Comencem ja el programa, hem començat. Amb el tema Resurrection del Metal God de nom real Robert John Arthur Rob Halford, cantant del Judas Priest. Bonito nombre. Que impressionant com va arribar a la banda mítica britànica, i és que sa germana coneixia el baixista. Molt bé. Si no arriba a ser per la germana de, del Halford... Pues res, no hauria no fet res. No hauria fet res. Seria algú més de conèixer-la. A lo millor, a la seva veu és una veu... Sí, sí, no, a veure, hagués fet les coses que ha fet en solitari, com per exemple aquest Resurrection, i molts altres àlbums, i moltes altres... Però amb Judas, si no hagués sigut per la germana, potser no hi hagués acabat. Bueno, mai se sabrà. Són dues formes de cantar en micro. Bueno, va. Qui lo pille, lo pilla. Mira, ja que la setmana passada no va venir, el Nando s'encarrega de... De presentar següent? Sí, perquè és un dels seus favorits. Sí, per això, per això també ja li deixo, va. Pues, és un pesat, és un pesado. Bueno, pues escoltarem Hamlet, per variar. Quan tria el Nando, escoltem Hamlet. Bueno, pues teniu novetat, que està preparant la gravació del primer videoclip. Venga. Molt bé. Però històries diferents. Però és que no només això. La gira europea... Clar, o sigui, com que han fitxat per Roadrunner, per treure aquest... A la puta i al diablo. Run, run. Faran gira, com deies, per Europa, per molts països. Cuidadín, amb Sepultura. Sepultura, eh? Vola. Ojo, eh? Ojito. Ojito. Bueno, va, quin tema escoltem? Perquè és que jo crec que de la puta i el diablo ja sí, està bastant... Sí, les que m'ha escoltat ha sigut d'elles. De la puta i el diablo, però escoltem un del 2006, del Pura Vida. La cançó, El Diablo. Run. Estar nervioso. Allí patamos el... impressionant, el tema. Sí. Ja. Li ha passat algo raro. Li ha passat algo raro al CD, és igual, tu. Que faci el que vulgui, tu. Que li donen fulla. He sido jo. Ah, run. Fa el run. Bueno, anem a parlar de concertillos. Sí? Passats. Concerts passats. Passats. Concerts que ja van passar. Passats concretament... per vosaltres. Passats per aigua. Bueno, que vosaltres veu passar per ells. Sí, nosaltres vam passar per ells. Nosaltres vam passar per ells. El... Estem parlant del passat divendres, dia 22 de gener. Hi estamos. Que vam estar en un concert en una sala molt petitona de Barcelona, que es diu Pigut. Sala Pigut, no? És molt petitona. És un passadís i una mini tarima. Ja una sala molt petita i molt accidentada. I el passadís està a la barra, també. I explicarem per què. Sí, exacte. Exactament. Perquè imagineu. Doncs allà hi tocaven tres grups. En principi l'ordre havia de ser... No, tio, perquè no hi cabien. Perquè no hi cabien. L'ordre en un principi havia de ser Baròvia, de Barcelona, Nocturum, de Manresa, i els Lux in Tenebre, d'Albacete. Què però passa? A l'últim moment... Jo crec que aquí van fer una jugada molt bona, els Lux in Tenebre, perquè a l'últim moment van intercanviar posició d'actuació amb els Nocturum. I per què diem que ho van fer molt bé? Perquè és per evitar el que els hi va passar als Àpacs a l'Old School Fest, que primer van tocar grupets de més joves, que els coneixia més gent, va anar tothom a veure'ls, i quan van tocar els Àpacs van quedar quatre gats. O és el mateix que els hi va passar a Niobet a la RAF 3. Exactament. Que hi havia dos grupets de Barcelona primer, i ells que venien d'Albacete també, igual que els Lux in Tenebre, i en els dos primers grups, per lo que és RAF 3, m'he perdut el número. 1, 2, 3, 4, ahir l'ha dit l'Eja. Paso y coco. Pues per lo que és RAF 3, que és superpetitona, hi havia bastanta gent, i després a la que va arribar Niobet, pues la majoria de gent, la majoria como va... mi amiguito ya tocao, me voy. Exactament. I els Lux van canviar l'ordre amb els Nocturum, i van fer bé. Van fer bé perquè jo llavors no sé si els hagués. No, home, no diguem bé, això. La veritat no és que va estar molt bé el concert. La veritat és que, abans d'anar al concert jo em vaig escoltar l'àlbum i no em va acabar de fer tot el pes que m'havia de fer. I ho dic així obertament. Però després de veure'ls en directe, escolta, tu, la cosa varia moltíssim. Només m'agradaria destacar tres cosetes del concert de Lux in Tenebre. La primera va ser... que ens van interpretar un tema que no havien fet encara en cap dels concerts. Ah. Ens van adelantar el tema Sin Perdón. Just el nou àlbum que traurà, no? Que és el nou àlbum que han tret ara, el Miserere Novits. Doncs aquest tema era la primera vegada que el feien en directe i jo vaig dir, tate, dic, hi ha tan poquíssima gent, dic que em fotré a primera fila, primeríssima fila, a fer fotos. Sí, una mica més es menja el cantant. El cantant es va fotre dalt a baix. amb el gran escenari, clar, hem de tenir en compte que l'escenari era molt petit i eren... Quants a l'escenari? Eren 6. 6, a dir, a dalt de l'escenari, i que el cantant medés 2 metres. Què dius? Llavors, clar, el noi en un moment de fusió va començar a saltar, se li va... Sí, es va entrebancar amb algo i va acabar... No, jo crec que se li va acabar l'escenari. Sí. Va acabar l'escenari i va acabar estirat a sobre dels monitors. És que jo sabia que jo era petit, però... Sí, no, és molt petit. De fet, quan van acabar el concert, li vaig dir al teclista, dic, escolta, em pots apuntar el setlist que heu fet? I al costat del tema 6, que va ser el Sin Perdón, em va posar, hostion. Perquè sempre recordi que en aquell tema és on se la va quedar el cantant. Exacte. Ell va intentar dissimular-ho i que ningú se'n recordés, però crec que és el que més se'n recorda la gent. Té uns companys de grup que són uns cabrons. Sí, també. Això també. Després, precisament, van fer una versió del Painkiller, del Judas Priest, que vam escoltar la setmana passada, i el bis, podríem dir, va sortir el Tomàs, el vocalista, amb uns cuernos a l'OACDC, i van fer un megamix de cançons heavies brutals. Juntament amb coreografia. Amb sí. Que hem de dir que és un dels concerts amb on hem vist coreografia que de puta mare. Molt bé, la veritat és que va estar molt bé. Bueno, no ens enrotllem més. Hem parlat dels Lux in Tenebre i per saber qui són, doncs els vam entrevistar. Doncs vinga, escoltem-los. I això és el que ens van dir. Thank you. Lux in Tenebre neix al març de 2007 a Albacete, de les cendres d'una altra formació, després del seu primer treball autoproduït, igual que el segon, el primer és Cenizas, i de girar durant 2 anys tenen el seu segon treball, Miserere Nobis, que actualment estan presentant per tot Espanya. Avui divendres 22 de gener la Sala Bigut acull el seu concert a Barcelona i estem amb tots els membres de la banda per conèixer una miqueta més a Lux in Tenebre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Empecemos con un poco de historia de la banda. ¿De dónde surge? Y sobre todo, me interesa mucho el nombre de la misma. Pues bueno, primero vamos a hablar un poquito de los orígenes para aclarar así. Venimos de una antigua formación que se llama Silvania, que disolvimos por problemas personales con uno de los miembros y retomamos todas las canciones, pero no retomamos el nombre así. De hecho, Cenizas se llama así porque son las cenizas de lo que queda de la banda, son las antiguas canciones de nuestra antigua formación. Y bueno, pues como queríamos cambiar de nombre para olvidar los malos momentos y demás historias, propusimos una serie de nombres y al final por votación salió Lux et Tenebre, que es de un salmo, pero como la gente nos decía que era muy difícil de pronunciar, pues se quedó Lux in Tenebre. Tenemos raíces muy latinas, sí, sí, sí. ¿Y el latín por qué? ¿El latín por qué? Pues... por Miserere Nobis. Miserere Nobis es el libro, me dijo. Sí, me refiero. Y a raíz de la canción, pues más o menos, como llevaba ese nombre ya en latín, pues decidimos tirarle un poco por ahí. Ah, una cosilla, que no tenemos nada que ver con los Silvania de Valencia, que quede claro que no tiene nada que ver. Una que sí que me vais a contestar todos es la siguiente. ¿Cuál fue vuestro primer contacto con la música y cuáles son vuestras influencias musicales? Ya que tengo el micro yo, pues mi primera influencia que me acuerde de música fue Franco Battiato, que lo ponía mi padre a todas horas. O sea que... Franco Battiato, sí, sí. Y mola. No, y luego pues lo típico, oyes la música que te ponen hasta que te das cuenta un poquito de lo que te va gustando y pues empiezas ya con el rollo metalero y pues dale, ya parece que es lo que más te gusta, ¿no? Te va tirando. ¿Y tú? Pues yo empecé con mi hermano, yo me ponía heavy y tal y a partir de ahí pues ya, la verdad es que empecé en esto por casualidad prácticamente, ¿no? Porque empecé en un grupo ahí que no era ni serio ni nada y al final pues mira, estoy con esta gente. Algo. Yo empecé... mi primer contacto musical fue con el piano a los 3 años, antes de ir al colegio. E iba a una academia, la academia cerró. Y resulta que como tenía poca edad para entrar en el conservatorio, pues no podía entrar. Y mis padres ya, pues como que... no me hicieron mucho caso al piano. Y ya fue por practicar y por como todos, de cantar en la ducha, que dices, hostia, pues... pasa que no lo hago más. A ver qué pasa si no lo hago como cantante. Y directamente ya como banda fue con José Manuel, que empezamos, dijimos vamos a hacer un grupo y tal, y resulta que a él lo cazaron en lo que hemos dicho antes en Silvania. Necesitamos un cantante y un teclista y dijeron, no, pues tío, ¿te vienes? Y dije, pues claro, no voy a estar nunca en ningún lado. Y directamente, fíjate, de Silvania de CTM, pues José Manuel y yo, pues como unos 7 o sea, por ahí, desde bachillerato, así que fíjate. Os paso con Alex. Pues nada, yo empecé la verdad que también bastante pequeño, porque mi abuela es profesora de música y ha sido ella la que me ha inculcado. Desde pequeño me preparó ella para entrar en el conservatorio, después hice el grado elemental y el grado medio de conservatorio. Luego estuve estudiando, he estado 3 años en Madrid estudiando en una academia privada. Y lo del mundo de los grupos ha sido pues porque dista mucho de lo que es un conservatorio, de la música clásica y interesa. O sea, es algo que es otro mundo en la música, entonces pues... me interesé por ello y he tocado otros palos y al final estoy con estos perdidos del mundo. Perdidos de la vida. Bueno, yo soy José Manuel, One More Time. Y nada, yo empecé a tocar la guitarra a los 16 años. La música que siempre me ha gustado de pequeño y todavía me gusta es el power metal. Empecé con lo típico, con el grupo que casi todo el mundo empieza en España, con Mago de Oz. Luego me gustó mucho Rhapsody, me gustó Edguy... todo ese tipo de bandas del género más heavy. Bueno, pues ya me fui diversificando un poco y conocí a Tomás en bachillerato, como ya he dicho, y le propuse entrar en Silvania cuando a mí me llamaron y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pues yo soy Sergio y yo empecé siendo mi madre profesora de música. Desde pequeños a mi hermana y a mí nos metió a aprender teclado con un órgano que tenemos con una profesora particular y tal, pero no cojo la cosa. Y pues en general la música la tuve un poco apartada desde que era joven, pero de repente mi hermana me empezó a inculcar música con la típica Mago de Oz y Escape y todas estas cosas. hasta que ya poco a poco me di cuenta de que me gustaba y empecé ya pues a interesarme por más grupos, Metallica, Iron Maiden, bueno, también un poco los típicos. Y un buen día decidí coger la guitarra de mi padre, española, que tenía, y empecé. Ahí ya surgió mi interés. Y pues contacto con la banda fue porque los conocía por un lado o por otro a varios miembros de la banda y surgió la vacante y me dieron la oportunidad. Y así fue todo. Tanto para vuestro primer disco, Cenizas, como para este segundo y para las giras, os lo habéis montado todos vosotros. ¿Cómo es la experiencia de controlar todo el proceso? Pues en un principio la necesidad hizo que al principio de los tiempos, cuando estábamos con nuestra primera formación, decidimos grabar una maqueta y compramos pues lo básico y necesario para hacer un pequeñísimo estudio. Y con eso grabamos una maqueta que, vamos, obviamente sonaba completamente horrible, era como pegarle a un gato con un zapato. Pero bueno, la cosa fue mejorando y ya en Lux in Tenebre, pues cuando quisimos grabar Cenizas mejoramos un poquito el estudio y pues casi siempre hemos ido un poquito a rastras de que siempre hemos tenido pocos medios económicos, siempre hemos tenido que ir apañándonos con lo que hemos tenido. Y bueno, pues surgió el hecho de que yo empecé a aprender de producción musical y tal, luego también debido a mi carrera pues aprendí un poquito más y nada, pues así se fue configurando el estudio hasta Misere Nobis, que es el último disco que hemos grabado también en nuestro estudio, Metal Mirror. Mirror. Seguro que habrá miles de anécdotas. ¿De la grabación? De la grabación, la gira. Sí, de la grabación del Metal Mirror, yo lo más importante lo definiría como la Metal Siesta, que es lo que va entre la Metal Comida y la Metal Grabación de la Tarde. Porque... Y el gato que tiene José Manuel en su pueblo, que en mi caso se paseaba por encima de los teclados, pisando las teclas, era bastante gracioso. Además es muy pequeño. Graciosísimo. Es un gatico pequeño. Pues nada, en general lo grabamos todo en plan express este verano. Fuimos a mi pueblo, un pequeñísimo pueblo de La Mancha, y allí hicimos todo. Hicimos todo además en plan sprint, porque no tenemos tiempo. ¿Cómo os lo montáis a la hora de escribir y componer los temas? ¿Participáis todos? ¿Alguien lleva la voz cantante? Cantante soy yo. Pues nada, como digo muchas veces, pues parece que no, pero bandas como nosotros, incluso yo creo que bandas más mayores, siguen componiendo con el famosísimo programa de Guitar Pro 5.2, yo tengo 5.0. Y lo dicho, pues sobre todo componemos José Manuel y yo, llegamos a loca con unas canciones hechas y con un 70%, 80%, y cuando llegan, pues cada uno pues le da tipo que... Es un instrumento, todo el mundo tiene libertad para componer, lo que pasa es que porque por cosas del este, pues José Manuel y yo somos los que más tiempo le echamos. Pero eso, que nadie tiene prohibido componer y a la hora de lo dicho de tocar las canciones, pues siempre cada uno le da su huella, esto no me gusta, esto me gusta más así. Y ya está, pero en base pues eso, a probar cosas con el programa, a ver cómo suena así y... Como a uno le gusta más o menos la llevar local y ya entre todos pues le damos forma. ¿Y qué nos contáis en vuestros temas? Pues... Vamos a dejarnos salir mucho ruido. Pues nada, pues sobre todo yo las letras cuando las escribo, yo soy muy pesimista respecto a la humanidad y tengo una crítica muy social. Y todas las letras, incluso a la velocidad en las que no he escrito yo, hablan... De todos los problemas que hay en el mundo, desde el poder de los políticos hasta el maltrato de género, la soledad de las personas. Hasta, por ejemplo, el título que da nombre al disco, que es Misere Nobis, que va sobre Prometeo, que fue el único dios mítico de la Grecia que ayudó a los humanos y por ayudarles sufrió el castigo de... ¿Qué? Era un titón. Uy, perdón. Era un tritón. Y nada, y eso, que pues críticas sociales con en plan de a ver si para intentar abrir un poco los oídos a la gente y que se paren a pensar un poco en lo que hay en el mundo y a ver si podemos entre todos cambiarlo y no seguir a nadie que nos controle, sino nosotros mismos poder forjar nuestra propia vida. de cemento, busca sin fin el poco sustento que la noche no pudo dar. Al firmamento las nubes lloran, en el reloj se arrastran las horas, al sonido no pudo rechinar. Puedes oír el eco de su voz diciendo se agotó tu tiempo, no pares a pensar. No. El rostro viejo de un animal de ciudad y por dentro solo sueños de libertad. La cacería va a dar comienzo, el monstruo de asfalto está hambriento de tu tiempo y tu sed de paz. Puedes oír el eco de su voz diciendo se agotó tu tiempo, no pares a Con Cenizas estuvisteis 2 años de gira y ahora estáis promocionando Miserere Nobis. ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente? Cenizas, el gran problema que tuvimos es que al venir de la banda ese, el ritmo se disolvió, veníamos sin batería. Entonces estuvimos mucho tiempo, casi un año, cerca de un año, con el trabajo hecho, podríamos decir, porque las canciones estaban ya hechas, pero totalmente parados por la imposibilidad de tocar en directo. Entonces pues las canciones esas se renovaron. Y al final, actor de ensayar y ensayar para nada, entre comillas, para no tocar, pues Tomás decidió dejar, como era el teclista en aquella época y cantante, dejar el teclado, ponerse batería y cantante. Y así estuvimos dando los primeros de Cenizas, estuvimos dándolos así. Y pues nada, y luego ya llegó Toñín, por suerte, se metió. Porque estaban desesperados, si no... Pero eso algo lo llamamos en secreto. Y nada, luego por suerte, la cosa está funcionando bien con Toñín también. Y eso, ya a partir de ahí, pues con el MC de Novi. Con la cantidad de conciertos hechos, ¿alguna cosa graciosa os habrá pasado? Pues por ejemplo, hoy ha pasado una cosa súper graciosa, que nos hemos venido sin nada, bueno, solamente la caja de batería. Y unas baquetas. O sea, el batería solamente tiene caja y baquetas. O sea, que ahora mismo si los compañeros de Nocterun y... ¿cómo se llama? Barovian. Barovian no nos echan una mano, pues no tocamos. O sea, por ejemplo, esta es una. Me han llegado voces de que habéis salido hoy mismo desde Albacete. Salimos esta mañana, nos hemos echado... sí, nos hemos venido por la Nacional, porque económicamente no nos llega con peaje. Así que hemos salido esta mañana con tiempo a eso de las 10 a las 11, para poder llegar justo ahora, a las 7 y media. Hablando un poco de música manchega, el año pasado hablamos con Niobet, que acaban de fichar por una discográfica japonesa de Albacete, también son los Angelus Apatrida, que acaban de firmar con Century Media. ¿Qué os dan de comer en Albacete para que salgan tan buenos grupos? Pues... Atascaburras, no. Hay un plato que se llama Atascaburras. Atascaburras, Viajo Matadero. Bueno, pues en general, no sé, creo que se hace muy buena música en Albacete, porque hay un montón de bandas y es que alguna por huevos, por decirlo así, tiene que salir bien. Lo que pasa es que creo que la raíz de Centinela, que se empezó a ver más, y luego Angelus Apatrida, pues ya yo creo que ahí la gente parece que mira un poquito más, o los que estábamos un poco ahí, macho, esto es complicado, decimos, joder, pero ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y pues parece que se oye un poquito más la gente. También te anima un poco el hecho de que bandas de Albacete que hayan llegado lejos también también puedas pensar, joder, ¿por qué sí y yo no? Y también ayuda que hay una escuela de música, de música moderna en Albacete, que tiene bastante importancia. Creo que casi, bueno, de hecho, todos aquí menos Toñín y Alex, hemos estudiado al menos 2 o 3 años en esa escuela, y o 5 años o 6, por ejemplo, y se aprende mucha armonía, se aprende mucha música, no solo el heavy, aprendes de todos los estilos y también te ayuda mucho en tus composiciones y te lanzas así. La escuela de música. Hola Jesús, hola. Hola Agustín. Hola Caragato. Una pregunta que os quería hacer antes. Los dos discos son cantados en castellano. ¿Habéis pensado en cambiar el idioma? Microsegundo. En latín. Pues nada, sí. Yo había pensado en hacer recitados en latín. Y por ejemplo, en Misere Nobis, y se quedó ahí en el aire, pero no lo llegamos. No se llegó a hacer. En inglés, sí. Precisamente Alex, hace poco en un ensayo, dijo que por qué no en el tercer disco probamos a hacer. No hacer algo en inglés, pero sí intentar hacer el mismo disco, lo que pasa es que grabarlo en castellano y distribuirlo aquí en España, y luego probar a grabarlo en inglés y a ver si se podía distribuir por Europa, a ver, lanzarlo por ahí, a ver qué tal, porque yo opino, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, yo creo que sí, en que nuestro sonido es mucho más europeo que nacional. Y yo opino que si cantáramos en inglés, que a mí no me gusta el inglés, ¿ha visto? Pero si cantáramos en inglés y se pudiera hacer una promo europea, a ver qué tal iría, yo creo que iría bastante, aquí nos va bien, pero yo creo que iría bastante mejor a nivel europeo que a nivel nacional. Y ahora una batería rápida de preguntas para conoceros mejor como personas. ¿Perdisteis la virginidad musical con...? José Manuel y yo con... Yo con un grupo de punky muy rastrero, de Albacete, que se llama Esquizofrenia, nada más, nada menos. Yo empecé con un grupo de colegas, que fue por los que empecé a tocar el bajo realmente, en la escuela de música, como ya he dicho, donde aprendí, que se llamaba Axe Storm, Tormenta de H, es un nombre ahí super heavy. Y nada, estuvimos muy poquito tiempo, de hecho, Silvania, que es donde estaban estos compañeros, nos echaron una mano por un problema de local que tuvimos, para un concierto y tal, y de hecho debutamos en el escenario con ellos también. O sea, que siempre hemos ido un poco ahí hermanados y al final, mira, al final hemos caído en Silvania y luego ya en Lux in Tenebre. Yo empecé con un grupo que se llamaba Little Satanic Chicken, que bueno, buenos o malos, cada uno es cada uno, pero unas risas nos echábamos. Unas risas ya no nos las quitaba nadie. Muy buena época, sí. Muy buena, muy buena. Muy rica. Pues yo empecé junto a Tomás en Silvania hace muchos años, fue la primera formación que luego disolvimos y esa fue. Yo con los que han mencionado antes, con Niobez, fue el primer grupo en el que toqué como teclista, que luego esa andadura terminó, para mí ellos siguieron, y bueno, ahí están. ¿Cuál es vuestro grupo favorito? El estilo da igual. El estilo ya lo tienes, o sea, da igual. Yo digo Mozart, o sea, es mi compositor favorito. El 13 de febrero, Sala Riviera, Gamma Ray. Yo amo a Sepultura. A mí me encanta Sauron de Cádiz. A mí me gusta mucho Metallica. Evergrey, molan mucho, no sé si los conoceréis, pero molan, bajar sus discos. Piratería de Evergrey. que no, comprarlo, qué broma. ¿Y vuestra bebida favorita? Fanta de limón, viva. Solo puede ser una. Cerveza y agua, es que yo sin agua no sé vivir, y sin cerveza tampoco. Cerveza, por supuesto. Cerveza. Hombre, el agua, porque si no me muero, pero cerveza. Coca-Cola. Ninguno de vosotros me ha dicho el calimocho. Ninguno. Yo creo que eso no es de heavy, es de punky. Sí. creo que he metido la pata. Es igual, a nosotros nos gusta mucho y el programa se llama Calimetal en honor al heavy y al calimocho. Yo juro que como me he puesto a dieta, yo ya no bebo cerveza en ningún momento. Bebo calimocho y en Albacete le llamamos vinillo. Un colega y yo, en vez de decir pídete un calimocho, decimos pídete un vinillo. Mira que coste. Chato vino, que se dice. Chato así de grande. Una pregunta, que es una chorrada, pero bueno, la pusimos en el blog como descripción de los que hacemos el programa y siempre nos preguntan por ello. ¿Cuál es vuestro número de piel? Pues yo creo que 46, según la marca, pero 46. Yo 41. A mí me mide entre 46 y 47. Milímetros. Yo 44. 44. Y ahora, para terminar, nos gustaría saber cuál es vuestro tema favorito del último álbum de Miserere Nobis. Miserere Nobis. De hecho, tenemos un foro donde debatimos nuestras historias privadas tal del grupo, y mi nick es el nombre de la canción, mi canción favorita. Noche de Lobos, me gusta mucho. Yo creo que coincido con Alex, Miserere Nobis. Miserere Nobis. Dija. Gracias a ti, la canción más cojonuda en directo. Por el metal. Pues, solo me queda desearos suerte en el concierto de hoy. Y si me podéis mandar un saludo, sea individual o colectivo, para los oyentes de Calimetal. Venga. Un saludo, que lo de la cerveza era coña. Arriba Calimoto. Arriba. Un saludo de todos los intenebres. Hola, mamá. Hasta la peña de Calimetal. Y muchas gracias por oírnos, y mucho metal para todo el mundo. Y se quita la luz. Y el que quiera tiene el disco disponible completamente en MySpace. En descarga directa. MySpace.com/LuxInTenebre. Y a partir del 1 de febrero en la web LuxInTenebre.com. Libreta a todo color. Un saludo. Saludos, hasta luego. Saludos a todos. La vida no és com és. És com la sents. Sent-la amb Calimetal. Doncs aquests eren els Nocturum. Molt bé, no, tio. Els Lux in Tenebre. Els Nocturum són els que estan sonant ara. Nocturum són els que estan sonant ara. Estic empanadíssim, tio. Els nostres nous amics, hem de dir. Hem de dir, exactament, nous amics que hem fet, que vindran aquí, a la ràdio. D'aquí poquet. D'aquí poquet vindran, els portarem. Els tenim en ment perquè vinguin. Li recordarem l'hòstia? A veure si la recorda, perquè no va ser ell qui va caure. Era els dels Lux in Tenebre que van caure, vale, ell passava, no van caure. Però què passa? Què està passant? Estem empanadíssims. Espais, passant, bueno, és igual. A veure, nois, escolteu el que estem dient, que us perdeu. Ara parlem dels Nocturum, els que van tancar del divendres a Sala Bigut. Vocalista impressionant. Javi Giano. Comencem a escoltar de fons, que es va presentar amb una faldilla de quadros escoceses a l'escenari i les botaques de metal, saps? Sí. Sí, duia uns calçotets negres a ratlles blanques, per ser més exactes. Com dèiem, ells venen de Manresa, són les cendres d'una formació anterior, que es deia Criterium. Ara, doncs, han quedat un parell d'aquesta formació i han seguit amb altra gent. El Javi va col·laborar amb els Àpex fent-li els coros en el desè aniversari de la banda. Que va ser allà on el vam conèixer. I precisament l'Òscar va tornar-li el favor, podríem dir, amb el tema Làgrimes sobre cuero, una balada preciosa que van interpretar. Però també van interpretar altres temes més canyeros, entre ells un que es diu Jo soy la ira, que és un nou que podreu trobar a la seva pàgina web, i aquest que a mi em va encantar, això és Saladino. Cool. es un símbolo fugaz, una cruz y un blasón sin tu verdad. Te pregunto a ti, caballero, ¿por qué buscas el fin de mi fe? Tierra desolada yacen ante mí. Molt i molt bo. I hem de dir que en concert sonen molt millor que, canyeros, que això que tenen gravat. Molt, molt millor. Està molt bé, i més l'espectacle que fa el Javi és bastant recomanable. És tot un showman, sí. El tio. Des d'aquí, un saludo molt carinyoso per Javi. Javi, a ver si... A ver si te vienen ya. A ver si tus fans nos escuchan más, hombre. Doncs anem a seguir endavant amb el programa, que estem acabant ja aquesta primera hora. I volíem, volíem seguir amb un tema que ens va proposar el Joan. Veure, que Joan. No sé quin problema té amb els cascos. Què et passa, Joan? És que no sentia i és perquè tenia apagat i l'havia pujat i després l'he encès de cop i volta i s'ha quedat sort. L'acabem de matar. Vinga, Joan, ai. Desperta. Sí, jo volia escoltar Scars of Broadway, perquè fa molt de temps que no l'escoltàvem. Fa temps, sí senyor. Vam escoltar, escoltarem un tema, perquè volíem proposar, a veure si venien d'una punyetera vegada a tocar per aquí. Continuem amb lo de la setmana passada. Des d'aquí faig una crida als Scars on Broadway perquè vinguin a tocar si a Barcelona. No, o si no, a l'altre, al System. Al System no. Al Serge Tankian, el vocalista del System. O tots dos. Que vinguin, o tots dos, i després... Bueno, des d'aquí una crida a qui vulgui que vingui a Barcelona a tocar, home. No ens heu vist en directe? Ai, pobrecito. Bueno. I bueno, i com aquí hi ha molta química... Anem a escoltar Chemical. I smacked your face, you fell in love when I said fuck your mom. I looked at you, said it's all over. I turned around and walked away and you just grabbed my arm. I looked at you, said I can't stay sober. Come eat some chemicals with me. Come eat some chemicals. Come eat some chemicals with me. Come some chemicals. Vosaltres mengeu chemicals o què? Sí, amb xocapic. Ah, sí, no? El xocapic. Sí, que... Home, segur que molta química mengem, sí, sense saber-ho. Por lo menos. Menjarem química per un tubo. I sabent-ho. Bueno, anem acabant aquesta primera hora i ho fem, com sempre, amb el nostre clàssic avui. Un clàssic homenatge i un clàssic molt especial. El clàssic de la setmana. I diem perquè és especial, perquè aquesta setmana ha sortit la notícia. Hem tingut una notícia. Notícia, notícia. Notícia, última hora. Volvemos a la conexión a Estudios Centrales. La notícia d'última hora és que els Scorpions se separen. Després de 45 anys. Nosaltres que ens pensàvem que tenien 3 cançons i resulta que porten 45 anys. 75 milions de còpies venudes a tot el món. Jo te'n puc dir 4. Jo te'n puc dir 4 cançons dels Scorpions. L'Still Loving You, el Rock You Like a Hurricane, el Send Me an Angel i la que posarem ara. Pim pam, 4 temes. Jo personalment no me'n sé més. El que sí que sé és que després de 45 anys editaran aquest 2010 l'àlbum Sting in the Tail i faran lo típic, una gira mundial per acomiadar-se als fans i presentar aquest nou àlbum. Després segurament sortiran que si recopilatoris, grandes èxits. Això segur. O sigui que... Però disc així original i gira i tal, en principi serà l'últim que faran. The Scorpions, ens seguirem sentint a parlar i moltíssim. Us posem el No One Like You i tornem d'aquí una estona perquè anem a fer un descans. Molt bé.